¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. ¿Quién es Cristian? Bueno, vamos a presentarlo. Cristian es un nuevo columnista que tenemos acá en Andar Bien, que está desde Córdoba. ¿Cómo andás, Cristian Micieli? Es un especialista en autos clásicos. Hola, Nico. Bueno, te agradezco la presentación. Buenas tardes al equipo y a la audiencia. Y sí, los saludo desde la ciudad de Córdoba. Y como vos estabas contando, Nico, le vamos a dar comienzo a esta nueva columna o segmento con tonada, ¿eh? Con tonada, cordobés. Sí. Que decidimos llamar El Retrovisor. Exactamente. Y el primer tema del que me gustaría hablar, Nico, no sé si vos escuchaste esta frase. Es una frase que se escuchaba con frecuencia antes. Últimamente también la vengo escuchando. A ver si te suena familiar. Es algo así como que si vos vas en un auto antiguo y chocas contra un auto moderno, un auto antiguo, un auto de más de 30 años, ¿no? Sí. El auto moderno queda todo doblado y deformado como si fuera papel. Digamos, no sirve para nada después. Sí. A mí me parece que, no sé a vos, esto es una percepción de algunas personas, porque, no sé, los autos antiguos, viste, estaban construidos con chapas más gruesas, mucho metal en el frente, mucho cromado, ¿te acordás cómo eran las insignias que sobresalían? Sí, viste que las insignias sobresalían de la línea del auto. Exacto. Y al contrario, los autos modernos están hechos de chapa mucho más finita, mucha parte plástica que vos lo ves y parece que se rompe a simple vista. Entonces, esta frase, vamos a ver si es un mito o una realidad. Seguro la gente de la audiencia tiene una opinión formada sobre esto. Ya debe estar pensando, a ver, ¿es mito? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Y te cuento, esto vos ya lo sabes, que cuando un vehículo se desplaza, ¿no?, genera energía. Esa energía que veíamos en el cole es cinética, ¿no? Y esa energía al momento del choque la tenés que absorber de alguna forma y transformar en algo, en deformación. Esta energía, por ejemplo, es mayor si el vehículo es más pesado. Un camión tiene más energía en el momento del choque, más violento el choque, que un vehículo más pequeño. Sí. ¿Y sabes qué? Crece mucho más con la velocidad. Ajá, no es lo mismo si vos chocas a 40 kilómetros por hora que 80. No es el doble de energía, sino que es más o menos 4 veces más. Claro, el cuadrado de la velocidad. Sí, exacto. El vehículo moderno, Nico, posee una estructura que se deforma programadamente. Es como, se llama estructura colapsable. Es como un cartón corrugado que se va abollando de a poco y está especialmente diseñado, ¿no?, para absorber energía del impacto. Es como una máquina de absorción de energía. O sea, que no es que se deforma porque es blandito, sino que se deforma porque está pensado para que se deforme de esa manera, ¿no? Está diseñado para eso, exacto. Claro. Y está diseñado también porque vos vas en el habitáculo seguro. Es tu célula de supervivencia que le llama. Claro. Entonces, nada del choque de la energía y de la violencia del choque se tiene que llegar a vos, al habitáculo, en un coche moderno. Se tienen que abrir las puertas una vez que terminó todo el choque y tienen que saltar los aeros y todo, cosa que en los autos antiguos no sucedía. Entonces, se destruyen, se doblan como papel, y esta frase tenemos que decir que es un mito. Los autos antiguos, por más que estén hechos como estaban hechos, no son más seguros que un auto moderno. Es falso. Perfecto. Y si me dejas un minuto, sí, te dejo dos consejos al precio de uno, como suelen decir. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Sí, viste, no, yo te lo voy a dar gratis. Viste el primero, cuando dijimos que la relación entre la energía que adquiere el vehículo, que crece de acuerdo a la velocidad, sí, respeten las velocidades máximas, siempre. Y si quieren llegar a horario o antes a un lugar, lo mejor es que salgan antes. Totalmente de acuerdo, Y ¿eh? Lo más seguro es salir antes, no acelerar el auto. sí, para acelerar, si te gusta acelerar, te vas a un trackday, te alquilas un autódromo, pero en la calle nunca. Sí, Y el exactamente. segundo consejo, este 2x1, el Es combo, lo mismo que es decía que... Cocho López, ¿eh? Tu consejo es el mismo de Cocho López, para que te quedes Ah, sí, tranquilo. mira. Claro, sí. Bueno, buenísimo, me acerco a un ídolo mío. Y el segundo consejo es que tanto si tenés un auto moderno que sea ultra equipado con todas las medidas de seguridad, airbag por todos lados, ESP, todos los chiches de seguridad, como si tenés un auto antiguo, ¿qué tenés que hacer? Tenés que respetar las normas de tránsito sin excepción. Exactamente, y si la máxima es 90 o la máxima es 60, hay que respetar esa norma. Exacto, vos viste que las pruebas de choque son a 60 y monedas de kilómetros Sí, por hora. y quedan Entonces todos el rotos. fabricante, exacto, es como que te asegura, yo hasta esta velocidad te llevo seguro. Exacto. Lo demás yo ya no me hago cargo, Más de porque 60, la... San Cristóbal se baja del auto, el patrono de los autos. Sí, exacto. Porque los daños que podés tener por las desaceleraciones tan bruscas son mortales. O sea, de ahí en adelante es la suerte la que te salva, nada más. Muchas gracias, Cristian. ¿Eh? Bueno, espero que les haya gustado y servido. Hasta el próximo programa, hasta la próxima columna que es programa de por medio, si Dios quiere, ¿no? Sí, dale, nos vemos dentro de 2 miércoles y bueno, vamos a elegir un tema también interesante para Para la darle un próxima. dato interesante también a la gente. Dale, bárbaro, Cristian. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.